consolador de todas las personas, porque todos sufren, y él, el sacerdote, reza por todos, ofrece el sacrificio de la Santa Misa por todos, por la salvación de todos, porque todos tengan pan y agua, paz, alivio, justicia y consuelo, fe, esperanza y caridad. Tú necesitas de un buen sacerdote, y ahí. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.